Voces en la esquina, historias de la vida, mugre y concreto, en la calle se respira. Chica con su flow, chico no se queda atrás, bogan del alma, no hay nada más. Baila, baila en el la la.